Fabián Araujo es encargado de ventas de la empresa Surca y bueno, hoy está presentando maquinaria agrícola, sembradoras más que nada. ¿Cómo estás, Fabián? Buen día. Bien, buen día. ¿Qué tal? Fresquita la mañana, ¿no? Fresca la mañana, bastante fresca para el gusto nuestro. Bueno, estamos acá presentes en esta nueva Agroactiva, festejando el cumpleaños junto con Agroactiva. Los 20 años de Agroactiva. Bueno, estamos con una línea nueva, somos una fábrica nueva que hace 2 años recién que estamos en el mercado y estamos tratando de organizarnos y tratar de ir metiéndonos en el mercado. ¿Hace muy poquito? Hace muy poco, sí. Pero bueno, la idea nuestra es apuntar al mediano productor, no solo al grande, sino al mediano y al chico. Por eso hacemos una línea de sembradoras que son máquinas de 3 puntos, sembradoras de grano fino de un ancho más chico. Ajá. Para que el productor que pueda tener un tractor de 100, 120 caballos pueda tener una sembradora de última generación en una medida justa para poder utilizarla con sus tractores. Claro. Y apuntando más al pequeño y mediano productor. Exactamente, esa es la línea de trabajo nuestra. Y también ya para los que están un poco más desarrollados en sus empresas, que siembran más hectáreas, tenemos lo que es la sembradora de grano grueso, que es el Alto Trailer. Ajá. Es una máquina que llegamos hasta 16 surcos a 52. Ajá. Ya pues, para una potencia ya mayor, hablemos de una potencia de 150 caballos. Usted hace maquinaria grano fino y grano grueso. Grano fino y grano grueso. En las cuales también, bueno, implementamos distintos distribuidores que pueden ser máquinas neumáticas, mecánicas, distintos tipos de plano inclinado, que es para la zona manicera también, que ahí se utiliza mucho ese dispositivo de siembra. Y bueno, con eso estamos tratando de lidiar en el mercado, que somos muchos realmente los que estamos en el rubro sembradora, pero bueno, nosotros apuntamos más a vender calidad, más calidad que cantidad. Y bueno, nos está costando porque la competencia por ahí a veces es medio desleal, tenemos por ahí hay mercadería que no está acorde a los precios, pero bueno, nosotros tenemos que seguir peleándole de esta manera. Creemos que es la forma, vender calidad. ¿Dónde está radicado? Bueno, la empresa está radicada en Las Parejas. Corazón de la maquinaria de agrícola del país. Y bueno, desde ahí nos vamos armando de a poquito, vamos recorriendo el país. Ya estamos teniendo presencia en La Pampa, en algunas partes de Buenos Aires. Ajá. En el norte. Hemos hecho una pequeña exportación a Bolivia de todo lo que es máquina de 3 puntos. Y bueno, acá estamos. Presente. ¿Y en Agroactiva, este es el primer año o ya han venido el año pasado? No, este es el primer año que venimos a Agroactiva. Si nosotros arrancamos el año pasado después de Agroactiva e hicimos presencia en Río Cuarto, en la exposición de Río Cuarto. Y bueno, y de ahí en más estamos tratando de estar presente. Exacto. Bueno, es bueno que ustedes se arrimen al pequeño y mediano productor, que es por ahí el que está más embromado, ¿no? El que les cuesta despegar un poco más. Sí, todo es difícil en estos últimos años, ¿no? Pero digamos que el productor chico y mediano es el que le cuesta más despegar. Sí, exactamente, es como vos decís. Digamos que el pequeño productor, mediano productor, es el que más sufre las consecuencias de todo lo que sucede en nuestro país. El grande, por el solo hecho de ser grande, puede seguir solventando su situación. El chico, en realidad, bueno, es el que necesita una mano. Claro. Qué sé yo, creo que habría que con créditos más blandos, buscándole la forma, que es el que produce también. Es el que produce igual y de la misma manera que produce el grande. Lo que pasa es que es lógico, en las dimensiones del grande y la escala del grande siempre van a superar las situaciones económicas. Claro. ¿Cómo está la zona? Mirá, está bien. Nosotros hemos tenido problemas acá en la zona, problemas de agua, de para como incluso, en muchos lugares, como en muchos lados, la gente está con problemas para levantar, incluso hay gente que está con problemas para levantar la cosecha. Pero bueno, lo que se ha podido, el que ha podido trillar en forma y tiempo, ha tenido buenos resultados. Quizás no nos acompañen los precios, como siempre algo va pateando en contra. Pero bueno, creemos y confiamos que las cosas van a cambiar, que creemos que, que si nos dan un poquito de bolilla allá arriba, creo que las cosas van a cambiar. Todo pasa por ahí, ¿no? Todos tenemos fe y que las cosas van a seguir avanzando, ¿no? Los productores, los fabricantes, creo que todos tienen fe y esperanza. Y creo que eso no se pierde, y eso es lo bueno. Siempre el productor ha tenido esperanza, por eso sigue sembrando, sigue cambiando la máquina. Exactamente, ¿eh? Como decís, todos creemos y tenemos siempre, creo que somos los porfiados de siempre, que sea como sea, en la forma que sea, seguimos empujando para adelante. Necesitaríamos, como te decía antes, un poquito de ayuda del gobierno, de una más flexible, o sea, más créditos, blando, algo que te permita trabajar con más tranquilidad, que no estés siempre presionado. Bueno, ¿quién le dice que por ahí vayan a tener alguna representación en Olavarría? Nos interesa tener en Olavarría gente que nos venda nuestros productos. Lo estamos armando de a poco. Le agradezco mucho, les deseo que tengan buenos negocios. No sé si ya han tenido consultas, veo que por ahí están, la gente está hablando, y eso creo que es bueno para ustedes, y el deseo de que tengan éxito, ¿no? Bueno, gracias. ¿Eh? Sí, la verdad que estamos contentos porque en estos días hemos tenido muchas consultas. No sé si se irán a concretar los negocios, pero bueno, lo importante es que la gente vaya conociendo el producto. Es la única forma de estar acá presente en este tipo de exposiciones. Gracias, muy amable. No, gracias a vos. Hasta la próxima. Saludos a los tuyos.